Bueno, Euge, seguimos en Enredando, nos vamos acercando al final. Seguramente este va a ser el último bloque, pero vamos a mantenernos actualizados con las cosas que están pasando. Te recordamos, por si recién llegás, que a la mañana tempranito hubo allí en la Panamericana represión y que hay allí 6 personas detenidas. Pero que hace un ratito nada más y sin tanta repercusión en los medios tradicionales hubo una fuerte represión también en Corrientes y Callao, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay parte de ese corte que se volvió manifestación para ir hacia el Hotel Hilton en el barrio de Puerto Madero, pero hubo represión en Corrientes y Callao. Hay personas heridas y hay una persona detenida que nos han no confirmado recién porque no pueden dar información. ¿Cómo era? No puedo dar información telefónicamente, solo personal. En la comisaría quinta de la federal, de la policía de la ciudad ahora. Mientras tanto, seguimos recibiendo imágenes de muchos puntos del país, de San Luis, de Córdoba, de Jujuy, de La Plata, de Rosario, y en todos los lugares se repite como la misma escena, ¿no? De mucha presencia de las fuerzas de inseguridad, y bueno, esperemos que los compañeros estén cuidando. Bien. Bueno, nos vamos a ir a la provincia de Córdoba, pero no tiene que ver esta charla que vamos a tener con Javier Astrada de Ecos Córdoba con la cuestión de los cortes y el paro. No sé, qué sé yo, también debe andar por la calle, así que probablemente no pueda dar alguna información al respecto, pero en realidad teníamos pautada esta nota a propósito de una situación ambiental que están viviendo allí. Yo recuerdo... Javi, ¿cómo estás? Bienvenido al Enredando. ¿Qué tal? Bueno, buenos días para ustedes y para la amplia audiencia de Enredando las Mañanas. Vos sabés que cuando ayer nos propusiste charlar sobre este tema, yo pensaba que en alguna de nuestras vacaciones en Córdoba con Euge, fuimos a explorar un pequeño cerro, una montaña que hay allí a la altura de... supongo que a la altura de Valle Hermoso o por allí, y nos encontramos con el lugar, no es un lugar turístico, digamos, habitual, y allí apareció... Por el Camino del Cuadrado, ahí era, ¿no? Bueno, no existía el Camino del Cuadrado. Bueno, ¿dónde ahora está eso? Exacto, y el guardiaparque nos contaba acongojado que estaban empezando a volar pedazos de montaña para hacer lo que hoy es el Camino del Cuadrado, que cualquiera de nosotros agarra y dice qué buena ruta cuando vamos a las Sierras Chicas en Córdoba, porque ahorra un montón de tiempo. Y él nos contaba, bueno, acá hay una migración de aves tremenda, porque con las voladuras de la montaña las aves se van, y la verdad tenía una angustia tremenda el tipo, y todavía no estaba terminado. Bueno, ¿siguen los avances de este estilo ahí en la provincia? Sí, sí, como vos decías recién, seguramente te referías a la reserva de vaquerías. Ahí está, exacto. Sí, es un lugar como emblemático porque han sucedido muchas cosas ahí y es el ejemplo de lo que, bueno, puede llegar a suceder también en otro lado. La reserva que vos hablás es una reserva natural, en la cual, bueno, al lado se le construyó una ruta, un camino, no teniendo en cuenta ninguna de las protecciones para la zona, y bueno, hoy quedó haciendo lo que pueden. Es una reserva que tiene muy pocos guardaparques, muy poco personal, no tienen vehículos, pero bueno, así todos siguen luchándola cotidianamente, más que con la voluntad y las ganas que con lo que reciben del Estado. En este caso lo que estamos hablando es de un puente que se quiere hacer en la zona del lago San Roque, que es una zona muy conocida por el turismo. Es donde está el embudo, ese embudo que digamos, tira el agua para el río Suquía, que es el que abastece de agua a Córdoba, una de las formas de abastecer de agua a Córdoba. Allí, bueno, hay un viejo puente, una vieja obra, que, bueno, que data de muchos años, en donde, bueno, Vianney Massé, Casajú fueron los ingenieros de esa obra, que hubo mucha polémica cuando las hicieron, porque se decía que se iba a explotar, que el paredón se iba a caer, que iba a inundar a todo, bueno, como siempre sucede, ¿no?, con muchas de las obras. El tiempo pasó y este camino, al parecer, o en parte hay una parte que también la vivimos, es que ha quedado más pequeño del uso que se le da. Entonces, bueno, una vez más, los gobiernos del Estado, en vez de pensar cuál es la solución más amigable ambientalmente, más amigable socialmente, para resolverlo, no, se pensó o se está pensando en una mega obra que es multimillonaria, que no tiene en cuenta la cuestión socioambiental. Y cuando digo socioambiental, está bueno aclarar eso, porque hablamos que vive gente en la zona, pobladores originarios de la zona, nativos que se han criado ahí, y hoy se le viene arriba de su cabeza, de su casa, un puente. Esta obra, bueno, como sucede en el Camino al Cuadrado, que es uno de los mejores ejemplos de cuando un Estado ejecuta una obra sin licencia ambiental y además multimillonaria. Vos decías que has pasado por el Camino al Cuadrado, has tenido suerte, porque uno de los problemas del Camino al Cuadrado es que el 60% del año no se puede pasar porque si llueve se cae en pedazos de camino. Claro. Todo el tiempo lo están reparando. De hecho, hay unas investigaciones muy interesantes de que el camino es un buen negocio para la empresa porque los vive reparando y vive facturando esas reparaciones. Sí. Entonces es como bastante terrible, además del impacto ambiental que ocurrió en la zona. Y viste cómo son presentadas las cosas y cómo tenemos martillada la cabeza, que si nosotros no, realmente si no hubiéramos conocido antes la historia por haber pasado por la reserva de Vaquerías, probablemente estaríamos diciendo qué buen camino, que cómo se acortan los tiempos cuando uno se va de vacaciones. Es tan fuerte la batalla cultural que tenemos que dar, ¿no? Sí. De hecho, mira, en este nuevo puente que están proyectando, el argumento es que, bueno, va a traer más turismo, que va a servir mucho más para el cotidiano de los que habitamos el Valle de Punilla, pero la realidad es que ese camino, ese cruce del Puente San Roque se colapsa en 2 meses al año, digamos, claro. En enero y febrero. Claro. Después el resto del tiempo es un camino que, si bien tiene sus complicaciones a veces de automóviles, pero no le escapa ninguna ruta, ninguna otra ruta. Entonces, por ahí, la ecuación que se hace también es esta, ¿no? Es decir, ustedes que conocen Córdoba, ven cuánto trabajo informal genera en los pueblos el turismo, muchísimo. Y si uno lee un poco, observa, ve que todos los trabajos formales se hacen a la vela de la ruta. Claro. Entonces, si pensamos en hacer un megapuente con una autopista, nos vamos a olvidar del hombre que vende pan, de la familia que tiene un comedor, de todos los microemprendimientos que son los que están sosteniendo nuestro pueblo, nuestros pueblos de Punilla. Claro. Si bien hay trabajo en algunos grandes emprendimientos, pero la mayoría son emprendimientos micro, familiares y bastante hay que lucharla cotidianamente para que se puedan sostener. Claro. Y bueno, y el punto más grave en esto es que una vez más el pueblo es convidado de piedra, como dice el dicho, ¿no? Lo que se está pidiendo, lo que están pidiendo los vecinos de San Roque, lo que estamos pidiendo en general, lo que vivimos en el Valle de Punilla, es información. Porque de esta obra tiene que tener dos requisitos para hacer una obra pública de esta magnitud. Primero, que se haga un estudio de impacto ambiental. Y segundo, que se llame a la participación ciudadana. Eso está estipulado en la ley de ambiente. Sí. Hasta ahora dicen que han presentado un estudio de impacto ambiental, pero pese a que hace un mes y medio algunos abogados han hecho una presentación, no hemos podido ver el estudio de impacto ambiental. Uh-huh. Y bueno, y con respecto a la participación ciudadana, justamente esta semana pasada se llamó a la audiencia pública que se va a realizar en Carlos Paz el próximo 28 de abril. Pero aquí un detalle. La semana pasada hubo una gran conmoción en la zona y los vecinos se movilizaron. Se hizo una asamblea en donde han empezado a trabajar la empresa sin licencia social y sin limpieza de licencia ambiental. Luego de esta movilización vecinal, recién ahí se llamó audiencia pública o salió en un diario que se va a hacer la audiencia pública. O sea que nos muestra una vez más que si, bueno, si los vecinos se quedan en su casa viendo qué pasa, no se mueven, no se movilizan, no empiezan a hablar con su vecino en el pueblo, no sucedía nada y nunca nos enteré. Y no nos íbamos a enterar nunca de que se hacía una audiencia pública. Bueno, a la cual que para ir a una audiencia pública, ¿qué necesitamos? ¿Qué les parece a ustedes que para ir a opinar de un tema, qué se necesita? Información. Claro, bueno. Ese es lo que estamos pidiendo ahora. El estudio de impacto ambiental, el trazado de la ruta, no lo sabemos. Entonces es muy un juego muy perverso, digamos, de que nos inviten a opinar de algo, pero no, no sabemos. Claro. Solamente sabemos por un video que pasan en todos los canales de televisión de Córdoba. Sí, Javi. Así que esa es la situación hoy. ¿A quién vamos a escuchar en este audio que tenemos preparado? Vamos a escuchar a René Ampler, que es un abogado de acá de la zona de Punilla, un compañero que viene trabajando con los conflictos socioambientales, bueno, que nos cuenta un poco lo que sucedió fruto de la presión vecinal hacia la jefa comunal de San Roque. Estamos hablando de una resolución de la jefa comunal en donde decide suspender todos los permisos que se le hubiera otorgado para trabajar a la empresa Camino de la Sierra y a sus contratistas. También los intima para que en 48 horas presenten no solamente el estudio de impacto ambiental que ellos mismos habían ya formalmente avisado que se había presentado en Secretaría de Ambiente, pero que nunca lo vimos y nunca lo vio tampoco la comuna, y también le pide que informen qué tipos de trabajo han estado haciendo hasta el momento. En cualquier caso, en dos oportunidades de la resolución ordena suspender las obras hasta tanto se presente la debida licencia ambiental. Fundado en el artículo 30 y 31 de la ley de política ambiental provincial, ley de 1208, que es absolutamente clara, no deja ningún tipo de duda de que para previo a cualquier tipo de obra o acción, la empresa debe tener la licencia ambiental debidamente otorgada por la Secretaría de Ambiente. Sabemos que para obtener la licencia ambiental tienen que, como mínimo, haber presentado un estudio de impacto ambiental, que hasta ahora se desconoce, y haber llamado como mínimo también a una audiencia pública. Sabemos que este último requisito no se cumplió, por lo tanto está totalmente claro que licencia ambiental no existe. ¿Esto cuánto habría que esperar para esta presentación que hizo la comuna hacia las empresas? La empresa debería cesar de trabajar ya mismo, porque no deja ningún tipo de duda la resolución de que la orden es de cesar en los trabajos, de dejar de trabajar hasta tanto se presente la licencia ambiental. La jefa comunal tuvo la deferencia de atendernos, de comentarnos que había notificado a la empresa Camino de las Sierras, que había hablado con el señor Jorge Alves, un apoderado de la empresa Camino de las Sierras, que es, digamos, la licenciataria de la obra, y que ellos le habían manifestado que en realidad estaban haciendo estudios. Digamos, las lógicas nos dicen que esto es falso, porque los estudios ya están hechos y están presentados en la Secretaría de Ambiente, según ellos mismos informaron el 21 de febrero, por lo tanto ya no hay más ningún estudio que hacer. Esto es claramente obra lo que están haciendo. Ya están haciendo los primeros movimientos en vista de la construcción de un puente que no tiene licencia ambiental y menos aún tiene licencia social, porque el pueblo no fue convocado a participar como mínimo con una audiencia, ni se ha generado ningún tipo de comunicación al respecto. Bueno, allí escuchábamos entonces a René Ampler para ratificar lo que vos venías contando, Javi. Estamos apuraditos por el tiempo porque estamos con la cuestión de los cortes y las represiones. ¿Te quedó algo para informar respecto de esto? No, me parece que no hay mucho más que agregar que, bueno, fruto de la presión de los vecinos, la jefa comunal tuvo que sacar una sentencia, bueno, pidiendo lo que comentaba ahí el abogado. Las obras se pararon, la empresa levantó su obrador y ahora, bueno, estamos esperando la audiencia pública, bueno, que se va a realizar el 28, estamos esperando la información que nos brinde el Estado sobre cómo va a ser la obra, y lo importante como para cerrar es que con lo que comenzamos la nota, o sea, ustedes, como mucha gente del país, vienen a nuestra provincia por la belleza natural, para disfrutar del paisaje. Es muy contradictorio que se esté intentando hacer una obra que está destruyendo este paisaje y en nombre del turismo. Uh-huh. Y lo otro, bueno, dejar el mensaje que siempre dejamos, lo que estamos, bueno, desde hace años luchando por en el territorio, que es la montaña, el árbol, los pájaros, los animales, nos brindan un servicio ambiental, el cual nos provee de agua a las ciudades, el cual nos provee del aire que respiramos. Entonces no es menor cómo vamos a trabajar con lo que nos rodea. Uh-huh. Si lo destruimos, me parece que la vida se hace bastante complicada. Claro, claro. Así que solo simplemente eso. Acá no se trata de ser ecologista ni una cuestión de moda, sino una cuestión de vida. De que si seguimos destruyendo nuestro entorno, o sea, ya no nos queda lugar donde vivir, así que es simplemente eso. Uh-huh. Y lo cierro con una cosa que decía el otro día un nativo del lugar, decía él, ¿a dónde me voy a ir ahora? Yo no me quiero ir a una ciudad, acá por lo menos puedo tener un cabrito, puedo criar gallinas, y de última, si no tengo tanto laburo, tengo para comer, pero si me voy a una ciudad, ¿a dónde me voy a ir? ¿A vivir a una villa? Sin laburo, ¿qué voy a hacer? Entonces, digo, era una simple reflexión de un paisano del lugar que me parece que engloba un poco de lo que se trata toda esta lucha por la vida que se da a lo largo de todo el territorio de nuestro país y de Latinoamérica seguramente, porque lo sabemos. Así que bueno, esto es todo por ahora. Bueno, seguramente vamos a seguir relatando cómo sigue esto porque el conflicto no va a bajar y bueno, con mucha alegría vemos que los vecinos también... cada día participan más y se involucran más en esto que les compete. Dale, Javi, la seguimos. Un abrazo grande. Hasta pronto y bueno, espero bueno que la jornada siga y como siempre los medios alternativos siempre están a la altura de la situación y es un orgullo ser parte de esta persona, bueno, que sigue brindando información de lo que sucede en las calles. Hasta pronto. Dale. Igual, Javier. Un abrazo, Javier. Ese era Javier Estrada de Córdoba con las noticias, las únicas noticias por fuera de esta jornada de paro nacional. Nos